Los participantes en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung dieron la función del Grupo Central de Propaganda Artística de la Juventud Adelante, Invencible Potencia de la Juventud en pos del Mariscal, en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang. Asistió al espectáculo también Choi Ryong-hae, vicepresidente del Comité Central del Partido.